Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Curiosidades. Curiosidades. ¿Por qué ruge el estómago cuando tenemos hambre? ¿Qué vergüenza se pasa cuando estamos en un lugar silencioso y rodeado de gente y de repente nuestro estómago empieza a rugir? Emitiendo unos escandalosos ruidos que hacen que deseemos que la tierra se abra y nos trague. Nuestro estómago e intestino están en contracción continua. El primero para digerir y realizar la digestión de los alimentos que han ido a parar allí después de habernoslos comido. El segundo, para empujar hacia el interior del intestino todos los restos que después serán expulsados mediante las heces. Este proceso se conoce como borborigmos y su peculiar sonido o rugidos se produce sobre todo cuando ya se ha realizado la digestión y nuestro estómago está vacío de alimento, de ahí que el sonido sea más escandaloso y se asocie con la sensación de tener hambre. Me suenan las tripas cada vez que contemplo un amanecer, me recuerda la tortilla a un helado de vainilla, papas fritas, canapés. Me suenan las tripas cada vez que veo la fotografía de un pastel, deseo todo lo que pueda meterme en el cuerpo. Tengo un hueco donde tú tienes la nuez. No es la crisis de ansiedad, ni las ganas de fumar. No es la gula, ni me ayuda la droga dura que me ofrecen las posturas de las mujeres que quieren darme cura y no tienen pedestal. Desde que te entre los dientes, tuve la gran suerte de probarte caliente al vapor. Yo me he vuelto loco, todo lo que como me sale a poco. Cada vez que leo un menú de tiza o una revista de gente que enseña los cueros, estoy más hambriento que los lobos de los cuentos. Y de momento me lamento porque siento que nada puedo hacer. No es la crisis de ansiedad, ni las ganas de fumar. No es la gula, ni me ayuda la droga dura que me ofrecen las posturas de las mujeres que quieren darme cura y no tienen pedestal. Desde que te entre los dientes, tuve la gran suerte de probarte caliente al vapor. Yo me he vuelto loco y todo lo que como me sabe a poco. Me suenan las tripas cada vez que recuerdo aquel amanecer, devorando tus lunares y las huellas dactilares que dejé sobre tu piel. Y desde que de entre los dientes tuve la gran suerte de probarte caliente al vapor. Yo me he vuelto loco y todo lo que como me sabe a poco más que el dolor. Y en el fondo es un tongo esta canción. Y desde que de entre los dientes tuve la gran suerte de probarte caliente al vapor. Yo me he vuelto loco y todo lo que como me sabe a poco más que el dolor. Y en el fondo son tongo mis quejas. Al igual que este tema que parece de amor, me conformo con tenerte de excusa, una excusa muy grande para comerte mejor. Desde que de entre los dientes tuve la gran suerte de probarte caliente al vapor. Yo me he vuelto loco y todo lo que como me sabe a poco más que el dolor. Y en el fondo son tongo mis quejas. Al igual que este tema que en principio parece de amor, me conformo con tenerte de excusa, una excusa muy grande para comerte mejor. Por. Bienvenidos a Maravillas Naturales del Mundo, donde exploraremos los rincones más impresionantes de la naturaleza. Soy Emiliano. Y yo soy Erika. Hoy te llevaremos a un viaje lleno de asombro y belleza natural. Destino 1. Monte Kilimanjaro, Tanzania. Comenzaremos nuestro viaje en el continente africano, específicamente en Tanzania, donde se encuentra el imponente Monte Kilimanjaro. Con sus nevados picos y su biodiversidad única, este lugar ofrece una experiencia inolvidable para los amantes de la naturaleza. Para llegar hasta allí, se puede volar hasta la ciudad de Arusha y desde allí emprender la aventura hacia este majestuoso pico. Es importante considerar que se requiere cierto nivel de preparación física y es recomendable contratar guías locales. Destino 2. Costa de Napali, en Hawái. Nuestro siguiente destino nos lleva a la exuberante costa de Napali, en Hawái, un lugar donde el Océano Pacífico se encuentra con acantilados verdes y cascadas impresionantes. La belleza natural de este lugar es simplemente impactante. Para visitar esta joya natural, se puede acceder en barco desde la isla de Kauai o realizar una caminata a lo largo de la costa. Es importante tener en cuenta las regulaciones locales y los permisos necesarios para disfrutar plenamente de esta maravilla. Destino 3. Parque Nacional de Białowieża, en Polonia. Nuestra travesía nos lleva ahora al continente europeo, más específicamente al Parque Nacional de Białowieża, en Polonia. Este parque es conocido por ser uno de los últimos bosques vírgenes de Europa, hogar de una diversidad única de flora y fauna. Para explorar este tesoro natural, se pueden realizar recorridos guiados desde las ciudades cercanas, como Białystok. Es importante respetar las normativas locales para preservar este ecosistema único. Con estas recomendaciones cerramos nuestro viaje por algunas de las maravillas naturales más impactantes del mundo. Esperamos que estas sugerencias inspiren a nuestros oyentes a explorar y apreciar la belleza incomparable que nos ofrece la madre naturaleza. No te pierdas nuestra próxima entrega, donde seguiremos descubriendo más tesoros naturales. Hasta la próxima. Mirando a las estrellas. Una sección en la que rendimos tributo a esas personas famosas que nos han dejado. Mirando a las estrellas. Un viaje sonoro a la biografía de cantantes, actores, escritores y famosos en general. Ahí va. Ay, Babilonio, qué marea. La estrella es... Queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a esta sección. Hoy continuamos nuestro viaje por las vidas de aquellos famosos que nos dejaron huella y que ya no están con nosotros. Nuestro protagonista de hoy es el inolvidable Fernando Sánchez Dragó. Pues yo tengo publicados más de 7.000 artículos. He dado 1.000 conferencias. He estado 15 años en universidades de medio mundo. He escrito 40 libros. Tengo lo que seguramente es la mayor biblioteca privada del mundo. Un disparate. Porque tengo 110.000 ejemplares. Nadie tiene en su casa 110.000 ejemplares. Y no te voy a decir que los he leído todos. Pero cuando digo... Pregunta típica de periodista, como sabes, preguntan ¿cuántos libros ha leído usted en la vida? Tal, y yo le digo la verdad, y la verdad es que he leído u ojeado con mucho detenimiento 30.000. Hoy vamos a dedicarle unos minutos a Fernando Sánchez Dragó, el escritor, periodista y presentador de televisión que nos sorprendió con su trágica muerte el 10 de abril de 2023, a los 86 años de edad, cuando se encontraba en su casa de Castilfrío de la Sierra, en Soria. Fernando Sánchez Dragó nació en Madrid, en 1936, en el seno de una familia vinculada al periodismo. Su padre, Fernando Sánchez Monreal, fue asesinado por los sublevados al inicio de la Guerra Civil, cuando era director de una agencia de noticias y redactor jefe de un diario republicano. Su madre, Elena Dragó Carratalá, era alicantina y le crió sola, junto con su abuela y su tía. Sánchez Dragó estudió filología románica y lenguas modernas en la Universidad de Madrid, donde se doctoró en letras con una tesis sobre Valle Inclán. Se afilió al Partido Comunista y participó en varias actividades políticas, por las que fue procesado y encarcelado. En 1963 se exilió y vivió en varios países de Europa, Asia y África, donde trabajó como traductor, periodista y profesor de literatura. Todo se puede hacer, pero nada debe hacerse en exceso. Su carrera literaria se inició con un ensayo esotérico, Gargoris y Abidis, una historia mágica de España, publicado en 1978, que le valió el Premio Nacional de Ensayo. A partir de entonces, escribió más de 40 libros, entre los que destacan El Dorado, Las Fuentes del Nilo, La Prueba del Laberinto, con el que ganó el Premio Planeta en 1992, El Camino del Corazón, La del Alba Sería, Diccionario de la España Mágica o Santiago Abascal, España Vertebrada. Sus obras se caracterizan por su estilo personal, su mezcla de géneros, su fondo autobiográfico y su visión crítica y heterodoxa de la realidad. Es verdad que he ido descubriendo, encontrando, preparando a lo largo de 40 años ese elixir de la eterna juventud que me lleva, exagerado siempre como soy, a tomar 68 pastillas al día. Pero Sánchez Dragó no solo fue un escritor, también fue un comunicador que presentó y dirigió numerosos programas de radio y televisión, la mayoría relacionados con la cultura, como Último Grito, Encuentros con las Letras, Las Noches Blancas, Negro sobre Blanco, El Mundo por Montera, Dragolandia, Las Noches de Dragó o El Faro de Alejandría. Su estilo polémico, provocador y controvertido le granjeó tanto admiradores como detractores y le hizo protagonizar varios escándalos y polémicas. Además, Sánchez Dragó fue un viajero, un actor, un profesor, un escritor y un amante de la música. He tenido mujeres, vidas conyugales, economías compartidas, años de convivencia, hijos a menudo, etcétera, con 7 mujeres. Me falta una para ser barba azul. Su vida estuvo marcada por su pasión, por el conocimiento, la libertad, la belleza y el amor. Se casó 3 veces y tuvo 4 hijos, el último a los 76 años. Se consideraba un anarquista, un agnóstico y un vitalista. Su filosofía se basaba en el taoísmo, el budismo y el hinduismo. Su patria era su verga, como él mismo decía. Stevenson, uno de los más grandes escritores que han existido nunca, bueno, era como solemos ser los escritores o los artistas, un hombre bohemio, un hombre que llevaba una vida disipada, noctámbulo, en fin, borrachín, mujeriego, todas estas cosas. Y al mismo tiempo tenía una salud frágil, delicada. Y entonces un día pues fue Stevenson al médico y el médico lo miró por arriba, por abajo, lo auscultó, le hizo sacar la lengua, le tomó el pulso, en fin, todas estas cosas, y le dijo: señor Stevenson, si sigue usted llevando la vida que lleva, morirá joven. Y Stevenson le dijo: doctor, siempre se muere joven. Bueno, ponía el dedo en la llaga. Mira, ser joven o ser viejo no es una cuestión del registro civil, de la fecha de nacimiento que figura en nuestro pasaporte o en nuestro DNI. Hay gente que nace vieja y muere vieja, y hay gente que nace joven y muere joven. En definitiva, ¿qué es ser joven? Es tener ganas de hacer cosas. Yo te aseguro que por las noches hago planes que necesitaría no 20 años más, sino 2.000 años más para llevarlos a cabo. Sé que no los puedo llevar a cabo, por ejemplo, lo de la España heroica que te decía antes, que ya veremos, pero el simple hecho de querer hacer esas cosas, de pensar en que esas cosas, en que deseas hacer esas cosas, eso te mantiene joven. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Letritas que a veces no escuchamos.

Bueno, pues más o menos lo que viene a enseñarnos esta historia es lo siguiente. A lo largo de la vida conocemos a infinidad de personas. La mayoría suelen ser amigables, honestas, sensibles, en definitiva, seres humanos que se esfuerzan por hacer del mundo un lugar mejor. Pero también es cierto que a veces nos topamos con otras personas que son todo lo contrario. Tenemos la capacidad de elegir, así que mejor del tipo de las primeras, ¿no os parece? Bueno, y dicho esto, un saludo para todos y hasta la próxima historia. La canción más dulce, la que llega al alma. La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame cómo te ha ido. En esta sección llamada La Gramola, hoy desempolvamos los discos de un grupo catalán de los años 60. Se hacían llamar Los Sirex. Si yo canto es por ti, es por ti, es por ti. Por favor no llores más, olvida ya tus penas. En junio de 1959, tres chicos que vivían en los aledaños de la Gran Vía de Barcelona forman un conjunto para imitar los éxitos rock and rolleros que venían de los Estados Unidos. Sus nombres: Guillermo Rodríguez Holgado, al bajo; Manolo Madruga, guitarra solista; y José Fonserré, guitarra rítmica. Deciden desde el principio denominarse Los Sirex, nombre propuesto por Guillermo, que por cierto trabajaba en la fábrica de gafas de su padre y le gustó esta palabra, que es la que nombra un hilo de ajuste de los cristales a la montura. Así que ese es el origen de la palabra Los Sirex. Por el grupo pasa algún batería hasta que se queda como fijo Luis Gomis de Pruneda. En esa época el cantante es Santi Carulla, con el que se presentan al concurso de nobles El Show de la 2, presentado por Joaquín Soler Serrano en Radio Barcelona. Quedaron segundos tras un grupo instrumental llamado Los Mustang, y precisamente Santi fue con ellos. Algún tiempo después, Sirex y Mustang serían los dos grupos más emblemáticos de la ciudad condal y sus respectivos fans rivales a muerte. Evidentemente ellos tuvieron que buscar un nuevo cantante y se fijan en Antonio Miquel Cerveró, Leslie, que pronto se convertiría en el líder y portavoz del grupo. Solo en la playa oigo las olas que me hacen ser feliz. La soledad creo que me gusta, raro me dices a mí. En 1961 se presentan en El Pinar, una cita obligada para los conjuntos catalanes de la época. El Pinar era una especie de explanada semicubierta en la que una autoescuela hacía sus prácticas, pero que los domingos ofrecía actuaciones de grupos musicales a los que asistían en ocasiones hasta más de 1000 personas. Allí se consagraron como ídolos jóvenes y fueron contratados en varios barrios para amenizar sus fiestas. En esta época, pues los Sirex vestían de cuero, se tiraban por los suelos, ponían poses de rockers Made in USA. Aunque eso fue en perjuicio del sonido y los guitarristas a veces daban una nota en vez de otra. Detalle de escasa importancia en ese asunto del rock bronca. Sus letras tienen algún problema de censura, su fama les precede y varias casas discográficas rechazan al grupo. Chacha bonita, bonita muchacha. Pero aquí que aparecen en la película Super Espectáculos del Mundo del año 1963, que recorría los espectáculos de variedades de la noche barcelonesa. En el póster de esta película aparecen anunciados como Los Sirex y sus guitarras eléctricas. En esta cinta interpretan el tema Muchacha Bonita. Algunos jóvenes van a las tiendas de discos a intentar comprar esta canción. Pero ojo, que no existía ese disco. Así que, viendo el negocio que se podía hacer con ellos, la discográfica Vergara los ficha y a principios de 1964 aparece su primer EP, precisamente con dicho título como estrella, Muchacha Bonita. Muchacha bonita, bonita muchacha, divina muñeca, me gusta tu cara, también tu sonrisa. Los Sirex cambian sus cazadoras de cuero por trajes al puro estilo mod, Van abandonando el rockabilly inicial y se adaptan a los gustos beat que imperaban en aquel momento, aunque eso sí, manteniendo un inconfundible estilo y evitando en lo posible hacer covers de grupos ingleses, algo que en aquella época estaba muy muy de moda y que casi los sellos discográficos obligaban a la mayoría de los grupos. Su potencial residía en su cantante Leslie y tras él, siempre a la sombra, Guillermo Rodríguez, bajista, compositor y arreglista de todos los temas del grupo. A ese primer éxito, Muchacha Bonita, le siguieron otros como San Carlos Club. Esta y otras canciones primerizas colocaron al grupo en la primera fila de los grupos nacionales. Pero les faltaba algo, y ese algo, ese plus, se lo va a proporcionar un compositor profesional, Laredo, que presenta a través de la editora Músicas del Mundo una especie de copla titulada La Escoba, que al grupo, por cierto, no le gustó nada de nada. Leslie modificó la letra y Guillermo a regañadientes aceptó un arreglo moderno. El resto ya es conocido por todos vosotros. Número uno absoluto en ventas en 1965 y uno de los temas más populares del pop español de todos los tiempos. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba. ¿Cuántas cosas barrería? Son años de actividad frenética. Actuaban casi todos los días, con eventos tan importantes como el festival en el Palacio de los Deportes de Barcelona, junto a grupos como los suecos Sputniks, los Mustang, los Diablos Negros y Lone Star. En julio de 1965, telonearon ni más ni menos que a los Beatles, en su única actuación en Barcelona. Pero ¿cómo sería la actividad desplegada por este grupo, que tras esa histórica actuación, en vez de quedarse a escuchar a los cuatro de Liverpool, tuvieron que salir pitando hacia Calella, donde tocaban 3 horas más tarde? Al año siguiente, 1966, actuaron en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el Festival de Ídolos que recoge los que se consideraban por aquel entonces los grupos más famosos de la época: los Relámpagos, los Sirex, los Mustang, los Bravos y los Brincos. También en esa época permanecen actuando casi a diario en Madrid, concretamente en la Sala Imperator. Ahí precisamente comenzará una especial relación del grupo con la capital de España, a la que años más tarde dedicaría precisamente un disco. Por si todo esto no fuera suficiente, se suceden los discos con canciones de éxito, Que se mueran los feos, qué bueno, y en el año 67, Brindis y Faldas cortas, Piernas largas. Maldigo mi destino, mi estrella se eclipsó. A partir del 68, la estrella Sirex comienza a declinar un tanto, aunque todavía editarán trabajos importantes como el single Fuego y Soy Tremendo. También, en el año 1969, realizaron una larga gira por Sudamérica junto a Joan Manuel Serrat y Marisol. 2 años después, en vísperas del nacimiento de la primera hija de Leslie y tras la retirada el año anterior de Luis, el batería de grupo, los Sirex, echan el telón para dedicarse a sus negocios. Pero a veces ocurre que cuando uno es pura sangre no hay más remedio que galopar, y en 1977, en plena fiebre revival, el productor Gary Mercader reunió en el Palacio de los Deportes, bajo el título de Hasta luego Cocodrilo, a los Sirex, los Mustang, los Gatos Negros, los Salvajes y los Cheyennes. A la cita acudieron 18.000 personas, así que los Sirex se animaron y volvieron a la carretera, con un único cambio sobre el quinteto original del guitarrista Juanjo Calvo en sustitución de Manolo Madruga. Después de este regreso, varios LPs en distintos sellos, actuaciones habituales en los veranos catalanes, antologías de su obra que vendían miles y miles de ejemplares, y otra vez en los 10 primeros de las listas en ventas en el año 1980, con su single Maldigo mi destino. Años más tarde, en septiembre de 2012, el primero de sus componentes, el batería Luis Gomis, nos dejó para siempre, y pocos días más tarde también desapareció Manolo Madruga. A pesar de estos fallecimientos, evidentemente tenemos la suerte y los discos de los Sirens, así que vamos a disfrutar de una de sus canciones. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Puedes quitar las chicas y tienen mucha visa, Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Yo soy muy feo. Y la estética, por mucho que avance, no me salvará. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha pisa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha risa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran. Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora. Con un poquito de humor y mucha imaginación, te contamos una historia que igual ya pasó, o quizás no. Son historias de la historia. Hoy, en Historias de la Historia... Los juegos... Pasó un tiempo desde que la abuela se había hecho cargo de la escuela y esta comenzaba a tener un problema. Son muchas horas hablando y hablando. Me quedo sin voz. Y los niños no me hacen ni caso. Desde que tenía a los niños en el descampado, la abuela había engordado, pero también había perdido algún diente y le costaba un poco comer. Cuando hablaba, a veces se la entendía, pero otras no tanto, porque soltaba perdigones y algunas palabras parecían efes. Profesora, profesora, ¿puedo ir al baño? ¿A dónde? A hacer pipí, papá. Ah, bueno, vale, vete al lado del río. Pero era una estratagema para escaquearse de las clases. El pequeño, en lugar de evacuar, se entretenía jugando con ramas o lanzando piedras al río. ¡Profesora! ¿Qué quieres tú? ¿Puedo ir al servicio? ¿A dónde me dices? Hacer pipí popo. ¿Y tantos nombres tiene eso? Vale, vete, pero no tardes, que tus compañeros aún no han regresado. Y uno a uno se fueron escaqueando todos de clase. La abuela no le daba importancia. Pensaba que menos niños equivalía a menos problemas. La madre de nuestra familia pasaba por el río a lavar unas pieles. Pero, ¿qué hacen esos niños en la hora del colegio? ¿Subiéndose a los árboles? ¿Haciendo ondas en el río con piedras? Al cabo de un par de horas, la abuela regresaba a la cueva. ¡Uf! ¡Qué cansada estoy! ¡Tanta clase me tiene agotada! No sé yo si eso será cierto. ¿Qué dices? Que he pasado por el río y tus alumnos no estaban en clase, sino haciendo cosas distintas. ¿Qué hacían? Cantar, saltar, entretenerse. ¿Y se lo pasaban bien? Eso parecía. No tenían mala cara. ¿Les habías mandado tú? No, bueno, sí, la verdad es que el popó, o era el baño, ya no sé. Estábamos jugando, abuela, jugando. ¿Y eso qué es? Pasarlo bien, Es que tus clases son muy aburridas y muy largas. Igual tienes razón. ¿Y tenemos que cambiar algo? ¿Por qué no haces un descanso a mitad de la mañana y nos dejas jugar un rato? Pero no os puedo dejar solos, que no me fío. Pues nos vigilas. ¿Y cómo llamo a eso? No sé. ¿Te parece bien recreo? ¡Aceptada! ¡Me la apunto! Y desde entonces las clases se hacían menos aburridas. Los niños dejaban de estudiar un rato y se dedicaban a entretenerse, a jugar. Pronto comenzaron a construir pequeños utensilios con los que entretenerse. ¡Ah! Les llamaron juguetes. Un poco de prehistoria. Los antiguos juguetes encontrados entre las ruinas de las ciudades pueden admirarse hoy en museos de todo el mundo. Hace millares de años, los niños sumerios, egipcios, babilonios, griegos, etruscos y romanos poseían muñecas, canicas, animalitos, carritos y otros juguetes en terracota, madera y bronce. Antes de ello, sin embargo, otros niños se habían divertido con juguetes improvisados, haciendo rodar una piedra, más o menos redonda, por una pendiente, lanzando un bastón puntiagudo contra un blanco, haciendo flotar una cáscara de nuez en el arroyo. Con los juguetes nacían los juegos, a imitación de las actividades de los adultos. Las niñas acunaban entre sus brazos un pedazo de madera. El juego consistía en imitar los gestos de la madre, y el pedazo de madera, la futura muñeca, era el juguete. Los niños, armados de pequeños arcos, perseguían a un compañero que huía. El juego imitaba la caza de los adultos, y los arcos eran los juguetes. Probablemente también había juegos de destreza, de fuerza, de agilidad, como la carrera, la lucha y el lanzamiento de pesos. Todos saben que hace 2.500 años los griegos se reunían cada 4 años en la ciudad de Olimpia para asistir a los Juegos Atléticos. Desde entonces, los juegos practicados por los adultos se aprestaron a convertirse en deportes. Las Olimpiadas siguen existiendo en nuestros días y se llaman Olimpiadas Modernas, para distinguirlas de aquellas primeras Olimpiadas de Olimpia. Dicen que los niños de antes, si de jugar tenían ganas, se iban a los estanques y jugaban con las ranas. Es muy antiguo este cuento, de 1 millón de años o más, pero el juguete es invento que llega hasta nuestra edad. Como a veces se aburrían y jugaban sin empeño, los padres los divertían con juguetitos de leño. Los niños de los romanos poníanse en redondel e iban saltando y saltando, siempre sobre un solo pie. En Troya se organizaban colectas en muchas mesas y a los niños regalaban caballitos con sorpresas. Y más adelante existen los muñecos, gran invento, y en nuestros tiempos persisten, hechos en serie y a cientos. Es una industria el juguete, que da bastante dinero, y al niño en un periquete te lo convierte en guerrero. Ya sean por Navidades, por Reyes o cumpleaños, algún juguete siempre cae más de una vez por año. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión... Que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla... Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos... Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas... Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. ¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá? Pues esta es tu sección. Más allá del misterio. De la mano de Merche Iruzubieta. Donde hablaremos de supersticiones. Misterios. Psicofonías. OVNIs. Dando luz a lo desconocido. Un saludo, queridos oyentes. Hoy en mi sección os voy a hablar de los enigmas. Seguro que más de uno ha resuelto o por lo menos ha intentado resolver algún enigma en alguna revista de pasatiempos. Pero los enigmas a los que me refiero van más allá de un simple acertijo. En primer lugar, vamos a conocer de dónde proviene esta palabra y cuál es su definición. Proviene del latín enigma, que a su vez tiene su origen en un vocablo de la lengua griega. Existen varias definiciones sobre este vocablo. Voy a daros un par de ellas. Primero, es una frase o una palabra de significado oculto que una persona propone a alguien para que descifre el sentido o le dé una solución a modo de pasatiempo o entretenimiento. Y la segunda se refiere a algo de difícil comprensión o interpretación, pero que el entendimiento humano puede, con inteligencia y esfuerzo, aclarar y descubrir. A la palabra enigma muchas veces se le ha relacionado con misterio, pero sus significados son diferentes. El misterio, a diferencia del enigma, es cualquier suceso o acontecimiento sorprendente o inexplicable, no sujeto a leyes físicas, naturales ni racionales. Los misterios pertenecen al ámbito de la fe, y por ello solo pueden ser creídos, pero no razonados ni explicados. Mientras que los enigmas, por naturaleza, pueden resolverse y explicarse. Si la explicación del enigma sale a la luz, el hecho en cuestión ya deja de ser un enigma, ya que su comprensión se vuelve accesible para todas las personas. El misterio nos atrae como seres humanos. Todo aquello que tiene que ver con lo inexplicable, lo paranormal y lo inaudito nos seduce, hasta el punto de que queramos encontrar algún tipo de explicación lógica a estos fenómenos. Cuando la ciencia no puede explicar fehacientemente un fenómeno, surgen algunas hipótesis más o menos descabelladas sobre por qué eso ocurre. Existen varios enigmas que aún no han podido ser descifrados y que han despertado numerosas investigaciones a lo largo de siglos enteros. Uno de los más populares está relacionado con la construcción de las pirámides de Egipto. Los historiadores no logran confirmar cómo se trasladaron los materiales hacia el desierto, ni qué mecanismo se utilizó para el desarrollo de las estructuras. Pero sin duda alguna, pocos enigmas pueden superar la popularidad y el incansable trabajo de investigación que rodea a la mítica isla conocida con el nombre de la Atlántida. En principio, existen descripciones de dicha isla en las obras de Platón tituladas Timeo y Critias. En ellas, un discípulo del gran Sócrates narra cómo los atenienses vencieron al Imperio Atlántico 9 milenios antes, según le había contado su abuelo, a quien se lo había transmitido un legislador de Atenas llamado Solón. Al referirse a la isla, la sitúa más allá del actual estrecho de Gibraltar, en las aguas del mar Mediterráneo, y asegura que un fuerte seísmo y una catastrófica lluvia lo enterraron en el mar para siempre. Antes de dicha derrota, ante los atenienses y de su supuesta desaparición, la cual tuvo lugar en tan solo un día, se cuenta que los atlantes habían dominado gran parte del suelo europeo y el norte del continente africano. Dado que los escritos del filósofo griego muestran una gran precisión y que se refieren a los hechos narrados como verídicos, muchos estudiosos lo tomaron como punto de partida para realizar diversas investigaciones en busca de la Atlántida. Una de las posibilidades que se admiten es que se trata de un mito construido sobre una base verídica, pero lo cierto es que la búsqueda de los restos de la isla no cesan. En los últimos años, por ejemplo, se desarrolló una teoría que ubica a la Atlántida bajo una formación de lodo al sur de España. Por otro lado, cabe mencionar que este gigante desaparecido, independientemente de la veracidad de su existencia, ha inspirado a numerosos artistas de diversos géneros a crear obras que enriquecieron de manera innegable nuestra cultura. Bueno, otro enigma sin resolver es la identidad de Jack el Destripador, un asesino social que sembró el pánico en Londres durante 1888. Hay teorías que hablan sobre un cirujano, un médico o un carnicero, ya que las 5 víctimas que se le atribuyen a este criminal presentaban ablaciones realizadas con precisión. Algunos enigmas surgen con el tiempo, como es el caso de la existencia de William Shakespeare. Más de un siglo después de su supuesta muerte, comenzaron a surgir versiones que afirman que el escritor nunca existió, sino que era el seudónimo de algún otro escritor de la época. Bueno, hoy en día hay muchos enigmas sin resolver, y seguro que nos daría para más de un programa. Así que lo dejo aquí y si alguno está interesado en conocer más sobre este tema, no le será difícil, simplemente accedéis a internet y listo. Un saludo y hasta el próximo programa. Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme. Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo. Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales. Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio. Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia. Mujeres de la historia, por Ana Contreras. Hola queridos oyentes, un día más nuestro homenaje a una mujer luchadora a quien la vida no se lo puso fácil. En este caso, la lucha fue doble, ya que además de mujer, era negra. Aún así consiguió pasar a la historia y desde luego por méritos propios. Hoy hablamos de Althea Gibson. Althea Gibson nació el 25 de agosto de 1927 en Silver, en el condado de Clarendon, Carolina del Sur. Sus padres eran Daniel y Annie Bell, que trabajaban en una finca algodonera. Con la Gran Depresión, los Gibson se trasladaron a Nueva York, en concreto al barrio de Harlem, donde Althea se crió. Fue en esta barriada donde la joven Althea empezó a jugar a tenis, o para ser más exactos, a pádel, o una forma primitiva de él, y con 12 años se proclamó campeona de Nueva York. En 1940, en su vecindario, se hizo una colecta para que Althea Gibson pudiera acudir a una academia de tenis. Entró en el año 1941 y en este mismo año se proclamó campeona de Nueva York. En 1944 y 1945 ganó los campeonatos nacionales de su categoría y en 1947 ganó el campeonato americano absoluto. Su carrera dio un avance importante cuando Walter Johnson, un médico que también fue el mecenas de Arthur Haas, se interesó por ella. Logró federarla. En 1950 se convirtió en la primera afroamericana de cualquier sexo que recibió una invitación para jugar en el Open de Estados Unidos. Gracias, entre otras cosas, a una campaña promovida por la ATA, cayó en segunda ronda. Por su presencia, atrajo mucha atención en los medios de comunicación. En 1951, tras ganar su primer torneo en Jamaica, participó en el Wimbledon por primera vez. Era la primera jugadora negra que competía en hierba. Tras una exitosa gira por Asia, en 1956, rompió otra barrera, convirtiéndose en la primera jugadora de color en ganar un título del Grand Slam. Fue en París y fue el Roland Garros. Era el aperitivo de lo que ocurriría un año después, cuando Gibson se convirtió en la primera jugadora negra en ganar el Wimbledon y en la primera que recibía el trofeo de manos de la reina Isabel II. Fue homenajeada y condecorada por la ciudad de Nueva York, un presagio, porque en esa ciudad unos meses después ganaría su primer Open de Estados Unidos. Pero no solo eso, porque el año siguiente repitió tanto en Londres como en Nueva York. Era la indiscutible número uno del mundo. Se convirtió en la primera mujer negra que ocupó las portadas de todos los periódicos. Para que una mujer negra volviera a ganar el Wimbledon, tuvieron que pasar 43 años. Fue Serena Williams, que lo logró en el año 1999. La propia Serena le escribió una carta a Althea Gibson antes de lograrlo. El problema es que en aquella época los tenistas no se hacían ricos. El amateurismo primaba. La propia jugadora lo explicaba así. Ser la reina del tenis es bueno, pero no puedes comer con una corona. Así que Althea Gibson decidió convertirse en profesional. Por desgracia para ella, el profesionalismo en aquella época nada tenía que ver con el de ahora. Se limitaba a exhibiciones y torneos de menor categoría deportiva. Así empezó a combinar el tenis con otras actividades. Althea Gibson era una excepcional cantante y además tocaba el saxofón, ofrecía conciertos y además se hizo comentarista deportiva. Como su vida en el tenis empezaba a encontrar el término, se pasó al golf en 1964. Se convirtió en una jugadora profesional, pero vivió con más dureza las dificultades de ser afroamericana. Fue excluida de muchos torneos por ser negra y en algunos de los que se aceptaba se había obligado a cambiarse en el coche porque tenía prohibido, por el color de su piel, entrar en el club de campo. Su puesto más alto en el ranking como jugadora de golf fue el 27, en el año 1966, y lo dejó en el año 1978. Regresó al tenis, pero lo hizo como entrenadora. Era la cara visible de un proyecto financiado por la Pepsi para buscar talentos en barrios desfavorecidos. Además, desde finales de los años 70 a principios de los 80, ocupó algunos cargos funcionariales en Nueva Jersey, todos relacionados con el deporte. A finales de los 80, sufrió dos hemorragias cerebrales y en 1992 un infarto. Sobrevivió a estas experiencias, pero se quedó arruinada por los gastos médicos. Pidió ayuda a las diferentes asociaciones de tenistas de su país, pero ninguna de ellas la prestó. Fue gracias a la tenista británica Angela Buxton, excompañera de suya de dobles, como Althea Gibson pudo recaudar fondos mediante un llamamiento que Buxton hizo a los jugadores y exjugadores profesionales. Con su salud francamente deteriorada y tras sufrir otro infarto a principios de 2003, el 28 de septiembre de este año, Althea Gibson fallecía a los 76 años a causa de una infección respiratoria y otra en la vejiga. Sus restos reposan en Nueva Jersey. Tras su muerte han ido llegando reconocimientos varios, desde un sello del Servicio Postal de los Estados Unidos hasta una cátedra con su nombre en su alma mater, pasando por una estatua de bronce en su honor o su presencia en el Salón de la Fama del Deporte Femenino en Estados Unidos. Hasta aquí nuestro homenaje a esta mujer. Baby just cares for, he just says he's blessed for, my baby just cares for me. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como la Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Just